importancia de expresarse sin alterarse. En el vasto imperio tamí, una niña especial, saña de gran corazón y porte cordial, barbatidiosa de modales y virtud, le encomendó misiones de paz y actitud. Con respeto y calma, el bien se alza, en palabras amables la paz se alcanza. Sin gritos ni enojo el mundo es mejor, el reino de cortesía brilla en su esplendor. Dos grupos peleaban, pero Sanya con calma sus almas sanaba. Contaron historias de valentía y temor, y en risas y cuentos surgió el amor. A su hermano que injusto se sintió, le ofreció con cariño lo que él deseó, y en su hogar un pacto sellaron. Sin rabia ni gritos la paz alcanzaron. Con respeto y calma el bien se alza, en palabras amables la paz se alcanza. Sin gritos ni enojo el mundo es mejor, el reino de cortesía brilla en su esplendor. Los vecinos y el árbol mediadora fue, proponiendo una solución en donde nadie perdió. Y hasta el visir, un hombre severo, aprendió de Sanya el poder sincero. Gracias a Sanya el reino cambió, y en cortesía la paz reinó. Con respeto y calma la lección quedó, y en sus corazones la bondad floreció. Con respeto y calma, el bien se alza, en palabras amables la paz se alcanza. Sin gritos ni enojo el mundo es mejor, el reino de cortesía brilla en su esplendor. De su esplendor, con los vecinos y el árbol mediadora fue, proponiendo una solución en donde nadie perdió. Y hasta el visir, un hombre severo, aprendió de Sanya el poder sincero. Gracias a Sanya el reino cambió, y en cortesía la paz reinó. Con respeto y calma la lección quedó, y en sus corazones la bondad floreció.